pensar en tu carita angelical. Me vuelves todo el día bien loco. Me encantan tus lindos ojos. No es mentira, tu sonrisa enamora. Cuerpazo que cargas, tu aroma me mata. Quiero robarte todo. Que estemos juntitos solos. En amor dar soy un hombre romántico, vieras como yo soy. Para ti seré lo que tú quieras, mi amor. Pídeme lo que sea y te lo complazco. Voy pa' contigo y neta que yo me siento mejor. Cuando te miro se ve como un ángel bajo. Todo es más perfecto cuando tú estás conmigo. Y yo quiero ser el hombre que te dé todo y nada te falte. Llevarte a conocer, recorrer el mundo contigo. Sé que tú eres la única mujer que quiero ver. Cada mañana tomarnos un café y al atardecer la luna ver. A pasear de noche me pega una vibra música sonándole a tu modo. Si lloras te doy mi hombro. Sé que tú igual, ver unas películas los dos en la cama, o quizás tú quieras darme besos por todo el cuerpo y cubre mis ojos. Mientras juegaste puedo decir que te amo más de mil veces. No me cansaría jamás de yo tenerte. Tú eres mi alegría, gracias por ser mi mujer. Sé cuando estás frustrada y cuando tú estás triste. Baby, yo lo arreglo, de eso no te preocupes. Tú sabes muy bien que por ti todo lo daré. Yo quiero ser el hombre que te dé todo y nada te falte. Llevarte a conocer, recorrer el mundo contigo. Sé que tú eres la única mujer que quiero ver. Cada mañana tomarnos un café y al atardecer la luna ver. We'll be right back.